Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos, Nueva York, Chicago, Miami, Houston, Dallas, Las Vegas, San Antonio, etcétera. Un saludo, un abrazo para todos. Espero estén disfrutando de sus actividades y de este hermoso día, por lo menos acá. Es un bonito día acá en Los Ángeles, California. Un saludo aquí a Roberto Ticona en la producción. Bueno, hace unas semanas en este espacio, la doctora Leticia, se me fue ahorita el Quiroz, perdón, Leticia Quiroz, justamente criminóloga, abogada, nos reveló, nos dio a conocer, según ella, la existencia de un nuevo cártel en Michoacán. Y ella nos dijo que se llamaba H3. Le pregunté eso a Papá Pitufo, ¿cómo se llama Papá Pitufo? Estanislao Beltrán, ¿verdad? De las autodefensas, me dijo que era mentira. Bueno, recientemente salió en el periódico financiero, fue donde yo lo leí, que el párroco de Apatzingán denuncia el surgimiento de un nuevo cártel que se llama precisamente H3, justo como dijo la doctora abogada criminóloga Leticia Quiroz. Tengo precisamente al padre Salvador M. González de Apatzingán, párroco en Apatzingán, quien de acuerdo con la nota de El Financiero, ciertamente denuncia la existencia de un nuevo cártel, H3, en Michoacán. Uno se pregunta, ¿ante qué carambas estamos? Se supone que se está combatiendo con éxito a los caballeros templarios, y por otro lado, surge este nuevo cártel. Padre, me da mucho gusto que haya aceptado usted esta llamada telefónica, se lo aprecio muchísimo. ¿Y cómo está, primero que nada, padre Salvador González? Pues muy bien, señor Luengas, un saludo a todo su auditorio. Estamos aquí en Apatzingán, precisamente tratando de trabajar y pues de reconstruir ese tejido social tan afectado por la situación que nos ha tocado vivir. Nos alarman la situación que pues estamos viviendo. Había mucha esperanza, mucha ilusión en ese marchar de las autodefensas, sí. Pero pienso que las autodefensas cometieron un error, y fue el error de admitir en sus filas a gente que antes había estado con los templarios, y pues eso provocó, y pienso que es lo que ha dado pie a la situación que se está viviendo, que pues ahora pareciera que los que tomaron ya el verdadero poder pues son las mismas personas que antes estuvieron extorsionando y que antes estuvieron levantando personas por la situación que vivimos, y pues ahora estamos un poco desconcertados. La gente tenía mucha esperanza, mucha ilusión de que cambiara la situación, pero ahorita nos encontramos ante esa incertidumbre. Padre, por lo que usted nos está comentando, cosa que aprecio mucho, ¿quiere decir que las autodefensas fueron infiltradas? ¿O cómo está el tema? Al haber aceptado estos, que eran que los llamados arrepentidos, ¿no? Incluso hay autodefensas que se conservan firmes en sus ideales, sobre todo esas autodefensas que iniciaron. El problema fue que comenzaron a avanzar, y en ese avanzar crearon alianzas, y entonces fueron infiltradas, y al ser infiltradas, aquí se está moviendo pues mucho dinero y muchos intereses. Entonces la gente que se mueve en ese ambiente pues busca acomodarse a la nueva realidad, y creo que es lo que ha pasado. Bien, oiga padre, ha surgido un nuevo cártel. Yo puse por ahí en mi página de Facebook, ¿hay un nuevo cártel en Michoacán o es la misma gata pero revolcada? ¿Ante qué estamos? La doctora Quiroz recientemente nos dijo que sí. Decía la doctora Ixchel Belt, que es su seudónimo, sí. De esta doctora Quiroz, sí. Ella hace un estudio muy interesante, ¿verdad? Y que muestra cómo los cárteles se van acomodando a las nuevas realidades. Y este es el miedo que nosotros tenemos. Tenemos miedo de que ahora se esté reacomodando la situación y volvamos a seguir en el mismo problema que teníamos antes. Bueno, pero entonces sí existe este nuevo cártel H3 ya verificable, porque yo le pregunté a este... Yo creo que no podemos decir así con certeza, ya está, pero tenemos indicios de gente que antes estuvo en los templarios, ahora están con los H3. Gente que eran de la familia, ahora están con los H3. Gente que antes era narcotraficante, ahora están con el H3. Entonces, pues, ¿qué te muestra eso? Pues, sí. Pues hoy es la nueva realidad que estamos viviendo. Y ahorita, por ejemplo, la gente que en un principio apoyaban pues sin pensarlo a los autodefensas, pues ahora ya no. Y ahora la gente pues ya dice, no, pues no podemos apoyar a estos porque son los mismos que antes nos estaban oprimiendo. Qué tremendo. Esto de H3 tengo entendido que significa algo así como Hermandad 3, ¿no? Creo que es, primero fue la familia, luego Caballeros Templarios y luego estos nuevos. ¿Perdón? Primero la familia, luego los templarios y pues ahora la nueva hermandad. La nueva hermandad, qué paradójica, ¿no? La palabra manejando entre el sentir de la gente, entre el sentir del pueblo. Y entonces el comisionado Castillo y el gobierno mexicano y todo esto, porque todo está muy revuelto. Ya ve que ahora están investigando ahí a quien fuera gobernador interino cuando se enfermó Fausto Vallejo. Y fue secretario de gobierno y que ahora está detenido por haberse reunido con la tuta, etcétera. Todo está muy, pero muy revuelto. Yo, francamente, está padre, ya no revuelto. Sé quién es quién. El comisionado, nosotros comenzamos con una confianza absoluta con él. Teníamos mucha ilusión, pero después nos llamó la atención cómo comenzó a tomar presos a los líderes de las autodefensas, los líderes auténticos, es decir, la gente que tenía el ideal bien firme, como es Hipólito Mora, como es el señor Enrique Hernández, pues los toman presos y decimos, bueno, ¿qué pasó con el comisionado? Y en un principio, pues el comisionado andaba, o al menos la Policía Federal, muy de cerca con este grupo del H3, y entonces, pues eso nos desconcertó. Por otro lado, pues ahora, después de que surgió el H3, el 13 de marzo, pues ya se da el asesinato de este señor Quique Plancarte y toman preso a este señor Reina. Entonces, pues otra vez como que pareciera que el comisionado vuelve a la línea que se traía. A mí me llama mucho la atención cómo no se ha enjuiciado a los presidentes municipales, que todos estuvieron aliados con el crimen organizado, no se les ha enjuiciado, y en cambio sí se ha atacado pues a las autodefensas, a los líderes natos de las autodefensas, a los líderes que se han opuesto a que las autodefensas se corrompan, porque eso es lo que llama la atención. Hipólito fue una de las personas que no quisieron que los antiguos templarios formaran parte de las autodefensas, y pues ahora está en la cárcel. Entonces, como que eso te manda un signo, un mensaje negativo a la sociedad, porque la sociedad estamos observando la realidad que estamos viviendo. Padre, estoy hablando con el padre Salvador M. González. Él es el párroco de Apatzingán y quien, como lo están ustedes escuchando, ciertamente nos habla de la existencia de este cártel H3. Veo una nota de que las autodefensas están protestando en caravana o con caravanas ante el desarme que quiere el gobierno. Y dicen ellos, no se irán hasta que se limpie a Michoacán de criminales. Pero me va a venir la pausa, padre. Si me permite, dura 2 minutos. Y regreso bueno, para platicar con usted, cosa que le aprecio muchísimo. El padre Salvador M. González, amigos, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Y no quitamos el dedo de renglón porque, mire, para algunos medios y algunos espacios hay noticias de moda para ganar audiencias. Y entonces las cubren y tal. Y luego se olvidan del tema. Pero la realidad continúa, nosotros no. Seguimos con el tema y presentándole lo que está pasando en Michoacán. Una pausa, volvemos. Bien, estoy aquí de regreso, amigos. Rápidamente le comento al padre Salvador González, párroco de la catedral allá en Apatzingán. Le comento que en mi página de Facebook, Freddy TRS nos dice: la información que ya habían dado aquí en tu programa con la abogada Leticia salieron ciertas, sin lugar a duda, y toda la información de las páginas comunitarias que por último lo empezó a publicar también Valor por Michoacán, tal vez por ser más reservada quizá. El caso es que salieron ciertas. Sí existe un nuevo cártel, el H3, y tal parece que está, dice esta persona, yo no lo sé, protegido por el comisionado y por el gobierno, al menos de Michoacán. Saludos a la audiencia, me pone Raúl, no, soy Rubén, saludos a la audiencia y al padre de la Ruana. Ah, ese es otro padre, estoy hablando con el de Apatzingán. Sí, el padre José Luis es el que está allí en la Ruana y es el que le tocó ver el surgimiento de ese nuevo grupo. Sí, he hablado yo con él, nomás que también yo entiendo que su entorno es difícil como también el suyo, ¿no? Es evidente que cuando ustedes hablan de esta manera se colocan en peligro, padre, usted lo sabe. Sí, así es, estamos en peligro, pero si nosotros no alzamos la voz, pues entonces no se va a solucionar el problema. Pienso que un sacerdote, nuestra vocación es ser voz de los que no tienen voz. Y tenemos que buscar la manera de que esta realidad cambie. Ya nuestra sociedad no tolera más injusticias, más levantones, más extorsiones. No se puede vivir así. Pues tiene usted razón. Ojalá todos los sacerdotes pensaran como usted. El cardenal Norberto Rivera muchas veces es la voz de los que sí tienen demasiada voz y dueños de medios de comunicación y se va ahí a las fiestas a España. Se fue con los multimillonarios mexicanos a una celebración para allá. Bueno, no lo quiero meter en broncas ni que hables mal del cardenal, pero vaya. Le hablaba yo de estas autodefensas. Ya me dice que ya no sabemos muy bien quién, unas ya están infiltradas. La de el doctor Mireles, ¿cuál es su opinión? Y no lo quiero comprometer, pero Mireles, incluso yo he estado platicando en pláticas con él. Él trata de conservar el ideal. Creo que el ideal es muy, muy bonito, muy hermoso, que volvamos a tener ese Estado de Derecho que todos los michoacanos deseamos, donde podamos trabajar, donde podamos vivir en paz, donde nuestras familias puedan salir a la calle, divertirse como se hacía antaño, que ahorita tenemos un clima más o menos de una tensa paz, le podría llamar yo, hay movimiento, ya se quitaron las extorsiones. Sin embargo, no hemos consolidado esa paz, y eso es lo preocupante. Ahorita es cuando debemos actuar para evitar que ese nuevo cártel se consolide. No tenemos que permitir la consolidación de ese nuevo cártel, y es precisamente la sociedad civil que estamos organizándonos precisamente para pedirle al gobierno pues que cumpla su papel de establecer ese Estado de Derecho que pues él nos prometió. Padre, ¿usted cuánto tiempo lleva? ¿Usted es originario de Apatzingán? Yo soy de aquí, de la región, soy de un pueblo cercano aquí a Apatzingán. Tengo aquí en la ciudad de Apatzingán desde 1988. Antes estuve 2 años en el seminario de Zamora y anteriormente había estado preparándome en Roma, y cuando regresé, pues desde entonces estoy aquí en Apatzingán. Bien, mi pregunta va un poco, o sea, obviamente usted conoce lo que ha pasado ahí. Mi pregunta es: ¿Cómo se pudre, si me permite usted la palabra, o se descompone, se deteriora, se corroe un tejido social integrado por individuos, por personas, al grado de llegar a ser lo que se hace ahí en Michoacán? El cortar cabezas, asesinar, secuestrar, o sea, ¿cómo el ser humano puede llegar a una condición tal donde parece ya no existir ningún tipo de conciencia mínima? ¿Cómo cambió? Yo usted me describe un Michoacán que yo lo viví, yo recorrí por todos lados Michoacán, de Aventón, La Zarara, la Rodilla del Diablo, el Parque Nacional, Uruapan, por aquí, por allá, la gelatina con rompope, en fin, un profundo amor a Michoacán, la gente buena de Michoacán. Y de repente tenemos esto. ¿Cómo, en su opinión, qué pasó? Para mí fue el problema viene cuando el hombre se deja dominar por la ambición y la avaricia. Cuando nosotros nos dejamos dominar por la ambición, hacemos el Dios dinero, entonces nos olvidamos del hombre. Y eso fue lo que sucedió. nos dejamos dominar por la ambición, y la ambición te llevó a olvidarte de los seres humanos y ver al hombre como una mercancía, ya no como una persona que es. Entonces, por ahí comenzó todo el problema. Tenemos toda una historia de narcotráfico, y pues todo eso se fue degenerando. La maldad es una espiral que siempre va ascendiendo, y si nosotros no cortamos la maldad, pues esta no deja de crecer. Oiga, ¿y qué papel juega en esta maldad y en todo lo que usted describe, tanto el gobierno estatal con sus diferentes gobernantes, priistas y perredistas, porque hemos tenido ahí hasta al nieto de don Lázaro Cárdenas, el que expropió el petróleo? Pues hemos tenido a Lázaro Cárdenas, que es Batel, ¿no? Hemos tenido pues ahí el problema, pues, llegó la ambición a todos los ambientes, y por ambición se fueron coludiendo, fueron haciendo alianzas, y pues llegó a podrirse todo el tejido social. Llegaron a influir hasta en las escuelas, en los hospitales, en las policías, en los juzgados, o las donde se da la justicia, ¿verdad? En las presidencias municipales, y pues no se diga, llegó hasta el gobernador. Fíjese, padre, que la situación de Michoacán, y de hecho del mundo, me recuerda al poeta alemán Schiller, cuyo texto es el que se pone para el canto, el del cuarto movimiento de la novena sinfonía, la coral, todo aquello, ¿verdad? Él decía, Schiller, el hombre inteligente saca bien del bien, el genio saca bien del mal. Me da la impresión que ahí en Michoacán se necesitan, pues, como que genios, no inteligentes, que saquen bien del bien, sino sacar bien del mal. ¿Cómo sacar bien del mal? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo el metanoia cristiano? ¿Cómo el cambia tu vida? El conviértete, el camina hacia otra dirección. ¿Cómo en esos espacios tan tremendos donde hay tanta falta? Ah, me llegó la pausa, ¿verdad? Me está llegando la pausa. Estoy hablando aquí con el padre Salvador González. Le dejo la pregunta. Este corte dura más, padre. Téngame un poquito de paciencia. Así es esto de la radio. Regreso con usted. Aquí de regreso, estoy platicando con el padre Salvador González de la Catedral de Apatzingán, contándonos acerca de que efectivamente sí existe esta nueva organización, la Hermandad 3 o H3 en Michoacán. Entonces, padre, ¿cómo hacerla de genio para sacar bien del mal? ¿Es posible, en su opinión? Yo pienso que nunca hay que perder la esperanza. Y lo hermoso es que la mayoría de los michoacanos somos gente buena. Sí. Yo pienso que hay que partir de ese principio. Sí. Porque a veces se piensa que Michoacán, toda la gente es mala, toda la gente está en el narcotráfico, en el crimen organizado, y eso no es cierto. Claro que no. Yo les digo que el mal hace mucho ruido, y por eso da la impresión de que pues grande, de que hay mucha gente en eso, pero no es cierto. La mayoría de la gente es buena. Lo que sí es cierto es que el tejido social fue afectado, y fue afectado tanto a la gente que fue contaminada como la gente que fue víctima. Nosotros estamos trabajando ahorita mucho con las víctimas que perdieron a su esposo, que les levantaron a su hijo, que a muchos de los jóvenes se los llevaron a fuerzas al crimen organizado. Fue problemas traumáticos para muchas familias, que les secuestraron a sus hijos para llevárselos al crimen organizado. Entonces, toda esa, hay mucha herida, mucho sufrimiento, mucho dolor en el pueblo, y eso es lo que estamos haciendo ahorita como iglesia. Y no solo nosotros como iglesia católica, también los hermanos separados también están haciendo su trabajo para lograr esa reconciliación y esa sanación, pues, de todas estas víctimas de la violencia. Pero el trabajo de la reconstrucción del tejido social, pienso que es trabajo de toda la sociedad. Se tiene que trabajar en las escuelas, a través de las oficinas de gobierno, en la iglesia, en los grupos sociales. Ahorita ha habido un despertar, una conciencia cívica y social aquí en nuestro estado, y eso es muy bueno. El pueblo ha tomado conciencia que si no nos defendemos nosotros, si no nos organizamos nosotros, nadie más va a venir a defendernos. Entonces, eso es muy bueno, y yo pienso que es ahí donde está surgiendo la solución al problema de Michoacán. Si bien, pues el mal no deja de organizarse, se mocha una cabeza y dicen que salen siete más, ¿verdad? Es como la mala hierba, tú la cortas y pareciera que la podaras. Así es que, sin embargo, la sociedad pues está trabajando, hay esperanza, hay ilusión, pero sí necesitamos el apoyo del gobierno. Si el gobierno no hace su papel, pues el trabajo va a ser más difícil y más doloroso para nuestro pueblo. ¿Qué sería lo esencial que usted le pediría en este caso? Pues ahora sí que al gobierno de Peña Nieto, porque pues a fin de cuentas ahí está un comisionado, el mismo gobernador. Exactamente. Pues nosotros le pediríamos lo que le hemos dicho una y otra vez, pues el restablecimiento del Estado de Derecho, y que ellos mismos respeten el derecho, respeten la ley. Ahorita es muy triste, por ejemplo, que a este señor Enrique Hernández de Yurécuaro lo hayan torturado. Ya salió en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, que es uno de los periodistas pues de valor aquí en nuestro país, salió precisamente esa denuncia a la esposa de este señor Hernández, que señalando que fue torturado, le rompieron los testículos, le pusieron una bolsa en la cabeza, de tal manera que tiene lagunas mentales. Entonces, si el gobierno no respeta los derechos humanos, ni respeta el Estado de Derecho, pues entonces, ¿quién lo va a respetar? Pues sí. La segunda cosa que le pediríamos al comisionado es limpiar las autodefensas. Ellos saben quiénes son gente que estuvieron en la familia michoacana, o que fueron templarios, o que son narcotraficantes. Quitar a esa gente de las autodefensas, porque esas personas no deben andar armadas, porque van a seguir delinquiendo. Una cosa también que pediríamos es que se haga juicio a todos los presidentes municipales aliados con el crimen organizado, lo mismo que a los políticos, porque hubo no solamente presidentes municipales, sino diputados, gente de las altas esferas, pues aliados con ellos. También una cosa que deseamos que se haga, pues es destapar todas las fosas clandestinas y entregar los cadáveres a sus familiares. Ahorita tenemos el caso de una familia de limoneros, les mataron a 13 miembros de su familia. Niños de 4 meses, un niño de 6 años, otro de 11 años, y un matrimonio joven de 18 años. Así es que 13 miembros de una familia fueron asesinados, ya los sacaron de las fosas clandestinas y no se los han querido dar a sus familiares. Entonces, pues, ¿qué está pasando? La familia necesita esa paz. Aquellos que perdieron un ser querido, pues necesitan 3 cosas. Primera cosa, conocer la verdad. Segunda, que se haga justicia. Y tercero, la reparación del daño. Eso es lo que estamos trabajando aquí con las víctimas de la violencia. Entonces, pues sí necesitamos que el gobierno coopere en eso. La gente está angustiada por no saber dónde quedaron sus hermanos, sus padres, sus hijos, pues que los desaparecieron. Otra cosa que pediríamos también, pues apoyar a las viudas para sacar adelante a sus hijos. Aquí tenemos alrededor de 1,000 viudas que perdieron a su esposo y que tienen sus hijos. Estamos calculando nosotros alrededor de 3,000 niños huérfanos. Entonces, esas familias necesitan apoyo para salir adelante, no tanto económico, sino fuentes de trabajo. A mí me decía una de las viudas: padre, yo no me pido que me den, sino que me pongan un trabajo donde yo pueda sacar adelante a mis hijos. Y padre, otra padre, cosa que padre, me va a llegar la otra pausa. Dura dos minutos nada más y regreso para que tengamos su conclusión, porque usted está tocando el punto central, por favor, está me encanta escucharle, porque evidentemente puedo notar que es un padre de mucha conciencia social, porque hay algunos así medios trasnochados que ni siquiera son capaces de vincular el evangelio a la realidad cotidiana. Usted evidentemente lo hace. Permítame tantito, por favor, y regreso después de esta pausa que dura dos, ¿verdad, Roberto? Dos minutitos. Regreso con el padre Salvador González, cuya voz realmente se escucha bien y fuerte desde Apatzingán, Michoacán. Vamos de regreso a Patzingán con el padre Salvador González. Estaba usted, ya había agarrado usted autopista, padre, tocando puntos neurálgicos claves de esta reconstrucción del tejido social. Entonces nos decía, adelante. Sí, mire, Rubén, le pedíamos pues al gobierno su apoyo, precisamente en atender a las viudas y a los huérfanos, pero atenderlos no solamente dando despensas o dinero, sino solucionando el problema. Una viuda lo que necesita es una fuente de ingreso seguro y constante, y eso solo lo puede dar un trabajo honesto. Entonces, pues queremos que se promueva y se apoye a estas personas. Le pongo un ejemplo de un caso que tengo aquí precisamente de Buenavista. Un grupo de mujeres que trabajan en el pequeño comercio, que tienen a sus hijos, a su familia, son mujeres solas, que tienen que sacar una familia adelante. Cuando ellos van a un pueblo aquí que se llama Moroleón a comprar ropa, a comprar calzado para traerlo a vender acá a la región. En una de esas idas, cuando venían de regreso, los templarios les quemaron el autobús. Entonces, imagínate, es gente pobre que tiene su pequeño negocio, una inversión de unos 40,000 pesos, alrededor de unos $3,000, pues ahí se les vino abajo. Como pudieron, se organizaron otra vez, consiguieron un préstamo para volver a ir a surtir su negocito. Fueron otra vez a Moroleón y antes de llegar a Moroleón, otra vez les salieron los del crimen organizado y ahora les robaron todo el dinero que llevaban para invertir. Entonces ya esa gente ya no puede trabajar, se les acabó y ahora tienen el problema que tienen una deuda con intereses que no pueden pagar porque ya no tienen dinero. Entonces, ¿cómo apoyar a esa gente para que vuelva a echar adelante su negocito si ya no tiene liquidez, ya no tiene fondos? Entonces, pienso que son detalles concretos que se tienen que estudiar y que se tiene que ofrecer una respuesta porque ellos fueron víctimas de la violencia. Otro punto que falta por solucionar es devolver las casas, ranchos y parcelas a sus legítimos dueños. Hay ejidos completos que fueron expropiados por el crimen organizado y que obligaron a sus dueños a vender su parcelita, su única manera de vivir. Entonces, se les tiene que hacer justicia a todas esas personas que perdieron sus ranchos, que perdieron sus parcelitas, donde ellos tenían sus vaquitas, tenían su huertita de limón, tenían la manera de salir adelante. Y por otro lado, pues también pediríamos al gobierno que en realidad se impulse el desarrollo económico del estado de Michoacán, que no solamente se nos den pequeñas despensas o ayudas, no, que se haga un plan estratégico de desarrollo donde en realidad se impulse la economía del estado y haya fuentes de trabajo para toda la gente. Si sucede esto, pues entonces todos esos jóvenes que antes se sentían llamados a irse con el crimen organizado porque no tenían dónde trabajar, o que ahora se sienten llamados a estar con los autodefensas, pues encontrarán un trabajo y ya no habrá necesidad de irse a poner en riesgo su familia y su propia vida de cada uno de ellos. Caramba, pues si un día usted se decide a quebrantar el derecho canónico y meterse a la política y se lanza de candidato, ya tiene un voto. Le doy mi voto. No, pues, es que nosotros hacemos más bien desde acá. Porque nuestro papel es ese, acompañar al pueblo, iluminarlo, para que el pueblo conozca sus valores y conozca su papel como ciudadano y que todos luchemos por construir un mundo mejor. Eso es lo que deseamos y anhelamos. Padre, pues le pido en verdad que mantengamos contacto, por favor, porque yo creo que voces como la suya se necesitan escuchar y sobre todo usted sabe que hay casi 2 millones de michoacanos en los Estados Unidos y toda la comunidad de habla hispana, no solamente mexicanos, creo que están interesados en lo que está pasando allá en Michoacán. Le aprecio mucho, le agradezco mucho, no sé si le quiera decir algo a los michoacanos que acá viven en los Estados Unidos. Muchas gracias, don Rubén. Pues un saludo a todos los paisanos. Les damos gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Sé de sus oraciones porque muchos de ustedes me han llamado por teléfono, me han escrito en el Face. Así es que gracias por su apoyo y todos unidos tenemos que hacer de México un país mejor para vivir. Yo pienso que México es una gran nación. Sí. Los mexicanos somos un gran pueblo, pero sí, al igual que todos los pueblos, pues tenemos esa tentación de la ambición, del dinero, que nos hace olvidar de los hermanos. Muy bien, padre, le aprecio mucho, nuevamente se lo repito, y estamos en contacto. Gracias, Rubén, que Dios lo bendiga. Igualmente a usted, Salvador. Gracias, M. Adiós. González, párroco de Apatzingán. Realmente me emociona de veras escuchar a alguien así, y sobre todo poniendo el dedo también en que hay esperanza, ¿no? La esperanza en función de la gente que se está concientizando. Creo que es muy importante apoyar a este tipo de personas en medio de todo aquello y poder hacer un poquito aquello que dijo Schiller, ¿no? Les decía yo, el que escribe este texto que se fusiona con el canto a la alegría de la novena de Beethoven, que decía él, el hombre inteligente saca bien del bien, pero el genio saca bien del mal. Pues tenemos que volvernos genios para ver cómo le hacemos, no solamente ahí, créame, en todo el orden, aquí muchos consideran que no, uff, si supieran en tantas cosas que hay aquí de otro orden de cuestiones o que se cometen en el exterior, en fin, ay Dios mío. Bueno, vámonos con Eduardo Cortés, lo tengo en la línea telefónica. ¿Quién es Eduardo Cortés? Ahorita les digo, pero es que están advirtiendo expertos peligros para el internet con las leyes de telecomunicación allá en México. La iniciativa de legislación secundaria en telecomunicaciones del presidente Enrique Peña Nieto viola los derechos de libertad de expresión y de información y la protección de datos personales consagrada en la Constitución. Esto lo advierten ante senadores, representantes de organizaciones sociales y académicos. Una de estas personas que lo advierte es precisamente Eduardo Cortés. Me va a dar tiempo saludarte, Eduardo, porque tenemos un minuto antes de ir a la pausa. ¿Cómo estás? Muy bien, Rubén, me da mucho gusto saludarte y me da mucho gusto también saludar a todo tu auditorio. Espero, no sé si alcanzaste a escuchar al padre Salvador M. González, te lo recomiendo. ¿Qué claridad tiene de la problemática en Michoacán realmente? Me encantó hablarlo. Pero mira, vamos a la pausa, regreso con Eduardo Cortés para que hablemos de este otro tema, que es la cuestión de la posible, cómo es que la ley de telecomunicaciones de México atenta en contra de la libertad de expresión y puede censurar la internet, que es el único reducto que queda para muchos para recibir información. Regreso con Eduardo Cortés. Ahora sí, ya con más calma, vamos a regresar. Ustedes saben, amigos, que en México vino el señor Peña Nieto con muchísimas reformas o contrarreformas y, en fin, ya saben cómo está el tema de las reformas. Una de ellas es la de telecomunicaciones. Y de acuerdo con diferentes expertos, y lo han presentado en el Senado, amenaza con la libertad de expresión y pudiera llegar a la censura en el internet. ¿Por qué, Eduardo Cortés? Explícanos. Sí, Rubén, te explico con detenimiento. Me gustaría centrarme en tres artículos esencialmente. El primer artículo es el artículo 145, que en su inciso número 3 dice lo siguiente, y abro comillas, deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red. Dice, podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario cuando mediante orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad. Cierro comillas. Este artículo es tan ambiguo, Rubén, que cualquier cosa que a la autoridad diga que es ilegal puede ser bloqueado. Esta es exactamente la preocupación que tengo yo y que tienen todos los ciudadanos que son usuarios de la Internet. O sea, el gobierno sería juez y parte. Sería juez y parte y es el que va a decidir lo que atenta en contra de la seguridad del Estado y por lo tanto esto lo cancelamos y lo bloqueamos. Así es. Es decir, cualquier mensaje en las redes sociales puede bloquearse si no le gusta al gobierno. Wow. Y recordemos el caso de Egipto. Este es uno de los artículos que te quiero mencionar. El segundo dice, y abro comillas nuevamente, los concesionarios de telecomunicaciones y en su caso los autorizados están obligados a conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo bajo cualquier modalidad que permitan identificar con precisión la siguiente información. Y destaco dos, el nombre y la ubicación geográfica. Por 24 meses, aclaro, este artículo atenta contra la privacidad de todos los usuarios de las redes sociales. Esto me recuerda, si me permites la analogía, a la policía, a la KGB de Stalin. Están obligados todos los proveedores de la Internet y a mantener un registro por 2 años de mi nombre, de mi dirección, de qué tipo de teléfono usé o computadora o tablet para emitir un mensaje. Y esto, pues es un arma de represión, así lo interpreto yo, muy grave, que puede utilizarse como arma de disuasión para que no te expreses con libertad. Y el último artículo, mi querido Rubén, es el artículo 197, que en su inciso 3 dice, y abro comillas, bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes. Cierro comillas. Volvemos al mismo caso de que es tan ambiguo que yo pregunto, ¿quiénes son las autoridades competentes? No lo define. No dice si la policía, no dice si gobernación, no lo determina con claridad. Otro punto, debe mediar una orden judicial, no lo dice tampoco. Quiere decir que existe la libertad tanto para la policía o para gobernación o para la presidencia de la República de decir, me bloqueas una señal de las redes sociales o de la Internet, cuando le sea incómodo. Recordemos el caso de la visita del presidente Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana. Fue un suceso incómodo. En ese caso, se podría bloquear la señal. Que era candidato, no era presidente todavía, era candidato. Cuando era candidato, o o la marcha y de protestas ciudadanas que se desencadenó el primero de diciembre, el día de su toma de protesta, por ponerte otro ejemplo. Exacto, sí. En ese caso, también podrían decir, bloquéame las señales, y ningún ciudadano, ningún periodista podría comunicar, informar o compartir lo que sucedió. Uh-huh. Ese es, en estos tres artículos, se centra mi preocupación. Por eso sustento que esta ley de telecomunicaciones es una ley que no censura a los usuarios y a los ciudadanos. Es una involución, es un retroceso, y te informo. En este sentido, el jueves 10 de abril, pasado mañana, a las 18 horas, está convocada una marcha de protesta contra esta ley, la ley de telecomunicaciones, que ha sido llamada No Más Poder al Poder. Se partirá desde las instalaciones de Televisa hasta el Senado. Bien. Oye, pues, Eduardo, ya viene el otro corte. Sí. Bueno, Eduardo, pues te agradezco mucho la información, porque viene otro corte y ahora voy a... A ver, no, espera tantito para despedirte, pero es un poco larga la pausa ahora, pero si me aguantas, te despido y damos esta conclusión. Y luego voy a hablar de la quiebra de Mexicana de Aviación y voy a hablar con uno de los abogados. ¿Quién tronó a Mexicana de Aviación y por qué? Pero regreso con Eduardo para que se despida y pueda concluir como Dios manda. Bien, amigos, estamos acá de regreso. Entonces, Eduardo, era feo. Tu conclusión ya más tranquilo. Después de que, nada más déjame delatarle a la audiencia que, bueno, yo durante muchísimo tiempo volé por Mexicana de Aviación, México, Los Ángeles. Tenía yo una tarjeta, amigos, de esas de frecuenta. No, hombre, olvídense que después de tanto viaje que hice en Mexicana, la guardé, tonto de mí, porque quebraron a Mexicana y me quedé con mi tarjeta y mis millas y todo, en fin. Pero más adelantito voy a tener, ya ve que ya declararon formalmente la quiebra de Mexicana, pero les voy a presentar a uno de los abogados, a Joaquín Ortega, para que nos hable, porque él dice que fue una quiebra totalmente intencional. Ya ven que el señor Gastón Azcárraga, incluso hay una orden de aprehensión en contra de Gastón Azcárraga, que fue el dueño de Mexicana de Aviación, que tuvo por ahí en su último director, si no mal recuerdo, al señor Borja. Antes de Borja fue director de Mexicana de Aviación también Emilio Romano, Mexicana de Aviación. Vamos, pues, regresamos, Eduardo, contigo para concluir sobre el tema de esto del Internet, por favor, lo que nos estabas diciendo antes de la pausa. Gracias, Rubén. Solo quiero concluir diciéndote a ti y a todo tu auditorio, y sobre todo a todos tus radioescuchas, que en México nadie nos ha regalado nada. Todo nos ha costado mucho trabajo esta libertad que hemos conseguido a través de Internet de expresión, que la debemos de defender, que debemos de salir a protestar, que no vamos a tener otra oportunidad y que si no lo defendemos, después no tenemos derecho a llorar lo que nos quiten con esta ley. Ese es el mensaje con el que cierro. Está en peligro nuestra libertad de expresión de todos los usuarios de Internet y de las redes sociales. Y si no lo defendemos, lo vamos a perder. Esa es mi conclusión. Me quedo, Rubén. Oye, pues mira, un abrazo fuerte y un saludo afectuoso a todo tu auditorio. No, te agradezco muchísimo. Oye, pues mira, estaba yo un poco carrereado pero me dicen que todavía no está Joaquín Ortega, ¿no? Deja ahorita que me digan de Joaquín Ortega, de Mexicana, de aviación. Y si quieres, aguántame tantito, porque entonces tenemos tiempo de seguir platicando un poquito. Muy, muy grave, sin duda, esos artículos que leíste me parece contundentes. Tú decías que te recordaba a la KGB. Déjame decirte que aquí mismo, pues tú lo sabes, todo lo que ha salido con el señor Snowden, pero desde antes, desde el Homeland Security, el Acta Patriótica, todas estas cuestiones que se están viviendo acá, que recuerdan mucho a la novela de George Orwell. Hay una película, quien no tenga tiempo de leer el libro, pero 1984, y donde se habla de police thought. O sea, una policía del pensamiento en la película. Y hay muchas analogías de eso que George Orwell plantea, el mismo de La rebelión en la granja, el mismo autor que participó en la Guerra Civil Española. Bueno, él mismo, en esa novela, 1984, pues se va extrapolando a muchas de las realidades que estamos viviendo actualmente en el mundo, mi estimado amigo, y México pues va perfectamente a pasos agigantados hacia eso. Exactamente, Rubén, aprovecho también que hay tiempo para mencionar que también el senador Javier Corral, del Partido Acción Nacional, quien revirtió, no sé si recuerdas, en el 2006 la ley Televisa, junto con el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, convocaron también a un frente cívico por la comunicación democrática, así lo llamaron, para este 11 de abril en el Teatro de la Ciudad, con el objetivo de debatir e informar todo el contenido de la ley de telecomunicaciones, porque hay una gran cantidad de pretensiones que son anticonstitucionales, Rubén, que no ha sido informado en los medios masivos de comunicación, que no ha sido debatido, y creo que hay un riesgo enorme de que se repita precisamente lo de la ley Televisa, que en el 2006 fue aprobada en 7 minutos por el Pleno del Congreso y después aprobada en el Senado de la República, pero que afortunadamente después un grupo de senadores declaró y promovió una acción de anticonstitucionalidad en el que se revirtió esta ley. Entonces yo también, es importante mencionarlo, que estos dos personajes también están así convocando a que se informe y se debata todo el contenido de esta ley, que en este caso que estamos comentando tú y yo, es una ley que censura la libertad de expresión de los ciudadanos, cosa muy, muy grave. Que también en determinado momento, a juicio o arbitrio de la autoridad, pues puede bloquear las señales, ¿no? Y entonces ahí sí se verían afectados tanto los ciudadanos como los periodistas, cosa que es muy grave. Pues muy grave. Fíjate que nos acaban de decir del abogado Joaquín Ortega que dentro de una hora, o sea, una hora, pues en una hora ya terminó el programa, ¿no? ¿Verdad? O sea que yo creo que vamos a tener que dejar esa entrevista para otro lado. Entonces ya nomás te diría, pues ocupando un poco ese espacio, ¿te merece alguna opinión la quiebra de Mexicana oficialmente? Yo, caramba, te digo, aquí repleto los aviones aquí de Los Ángeles para allá, o sea, siempre se me hizo muy extraña esta quiebra de Mexicana de Aviación. Me quedé con mi tarjeta y mis millas, de tonto que no las utilicé. En fin, ¿te merece alguna opinión? ¿Conoces del tema, más o menos? Pero ahorita, recientemente, pues después de tanto, la declararon. Sí, claro, Rubén, opinión para mí es el típico caso de la empresa que quiebra y que dice el dicho, ¿no? Dueño rico, empresa quebrada. Es exactamente lo mismo. Tú verás cómo los dueños, en este caso Gastón Azcárraga, bueno, pues él desvió recursos de la empresa sin pensar en las fuentes de trabajo, sin pensar en todo lo que, en los usuarios del servicio que prestaban. Y bueno, pues una vez que dejó a la empresa muerta, pues entonces sí la vendió en 1,000 pesos. Oye, y antes... Ese es el punto. Sí, digo, Vicente Fox se la puso en charola de plata, vendiéndosela a un precio mucho menor de lo que realmente costaba. Claro, claro. Y bueno, pues aquí hay evidencias de que el gobierno de Felipe Calderón pues le agarró la pata a la vaca para que la mataran. Fíjate, dice una nota ya que mencionas, dice, bancarrota se gestó en el sexenio de Calderón. Dice, las decisiones que llevaron a Mexicana de Aviación a la situación de quiebra en que fue declarada este viernes fueron tomadas en el sexenio de Felipe Calderón. Esto lo aseguró el secretario actual de Hacienda, Luis Videgaray. Bueno, explicó que la actual administración le corresponde solamente atender las decisiones judiciales y la información provendrá ahora de la Secretaría del Trabajo. Pero durante el gobierno, como tú acabas de decir, del señor Felipe Calderón, que anda por allá en Harvard, bueno, la quiebra de esta importantísima línea aérea. Pues te agradezco mucho, Eduardo, en verdad, por haber abordado el tema básicamente de la cuestión del peligro de la censura con esta ley de telecomunicaciones. Un fuerte abrazo, hasta allá, hasta México. Muchas gracias, Rubén, te mando un fuerte abrazo y también un saludo afectuoso a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, amigos. O sea que lo de Ortega no se va a poder en una hora. El abogado nos cambió la jugada en el horario. Pero estamos preparados para todo. Aquí sabemos reaccionar. 1-800-490-0450. Si ustedes quieren sumarse a la conversación sobre alguno de los temas que hemos tratado. 1-800-490-0450. 100 años del nacimiento de la doña de María Félix. Más adelante lo tendremos. Esteban León no nos va a cambiar la jugada. Si no, le damos pamba. Duro, ¿eh? Regresamos. Bien, aquí estamos de regreso hablando claro con Rubén Luengas, Univisión América. Una buena noticia, evidentemente no somos eternos, todos nos vamos a morir. Si algo tenemos asegurado desde el momento en que se va meciendo la cuna, al mismo tiempo se va dibujando ahí, bueno, para los cristianos, la cruz de la tumba. O sea, no somos eternos, nos vamos a morir, pero cierta edad que tiene Gabriel García Márquez, sin duda rebasa los 80 años, pero nos da muchísimo gusto, en verdad, tenerlo entre nosotros todavía. Él decía desde el hospital, les decía a los periodistas, ya váyanse a su casa, ya váyanse tranquilos. Pues lo dan de alta, los dan de alta a Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, 100 años de soledad. Ya está en casa. En el domicilio del escritor arribaron elementos de seguridad para facilitar el ingreso de la ambulancia azul, dicen los medios, hasta les gustó que fuera azul, y de cuidados intensivos en la que fue trasladado el escritor colombiano. Gabriel García Márquez fue dado de alta del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que déjenme decirles que es un hospital público. Y si algún día yo me anduviera por allá y me está dando una cosa, cómo me encantaría parar en este hospital, porque hay unos médicos tremendos, buenísimos. Yo les he contado, ¿no? El doctor Salvador Subirán, a quien tuve la oportunidad de conocer, de entrevistar, de platicar. Les he contado aquella anécdota, y tal vez ya la aburrí, pero a mí siempre me ha gustado mucho. Ya de viejito, él, bueno, no sé si habrá enviudado él o no, pero se casó con la mamá de Bill Richardson, ya también viejita. El que fuera secretario de Energía de Bill Clinton y gobernador de Nuevo México y muchísimas otras cosas más que no les puedo... No, de Bill Richardson. Bueno, pues con su mamá mexicana, por este tremendo director, médico, Salvador Subirán. Bueno, resulta que Gabriel García Márquez está en su casa. Nos da muchísimo gusto. Jaime nos está llamando aquí de Los Ángeles, California. 1-800-490-0450. Adelante, Jaime, muy buenas tardes. Sí, Néstor Rubén, mire, de verdad sí lo felicito y le voy a decir, primero le voy a decir los halagos. Sí, pienso que la radio de usted, señor Ticona, es un ejemplo y ojalá los otros radios agarraran siquiera 1% de su calidad en cuanto a los temas y a la a lo neutral de sus posiciones. De verdad, sí los felicito. Y para que vean que no estoy lambisconeando, por ejemplo, ayer hizo un comentario que yo pienso que fue un poquito acelerado. Estaba una invitada diciendo que los latinos tenemos que votar, y usted dijo con razón que no está bien que solamente haya dos partidos, el demócrata y el republicano. Pero esto estamos dando pasos, entonces darle una señal así de que solamente hay dos partidos y que no tiene mucha diferencia, entonces como que desanima a los latinos para votar, porque entonces le está dando la señal para qué votamos si de todos no tiene caso. Entonces, pero es un criticismo buena onda. No, mira, oiga, Jaime, pero déjeme. Sí. Lo que pasa está que acepto su crítica y de muy buena gana, y bienvenida, ¿eh? Ajá. Bienvenida, ajá. Me encanta la idea. Porque además sí, es siempre una crítica respetuosa, es muy correcto. Ajá. Pero la verdad, le voy a dar más carnita para que me critique todavía más. No, pues dígase, ¿por qué los latinos tenemos que votar? No, espéreme tantito. Pero no, déjeme decirle. Hay que hablar de lo positivo. No, espéreme. Yo le voy a dar mi punto de vista. No me orille. Así va a tener usted más motivos para criticarme. Mire, yo creo como Gore Vidal, este gran escritor estadounidense, tuve la oportunidad de conocerlo ahí en su casa. Ya murió. Gore Vidal, que con tremendo. Mire, si pudiéramos. Esa charla que tuve con él. No puedo contar aquí lo que pasó, pero perdieron la entrevista en un canal de televisión donde yo trabajaba, lo borraron en un sistema que se llama Dalet. Pero déjeme terminar, pues, Jaime. Entonces, Gore Vidal decía, fíjese, en parte estoy de acuerdo con él. En Estados Unidos no existe más que un solo partido político, que es el partido del poder y del dinero, pero con dos alas, y las dos alas son derechas. Chomsky, el lingüista Chomsky, dice, muchas veces votar aquí en los Estados Unidos por un partido o por otro equivale a ir en un mismo automóvil donde va uno a votar para ver si continuamos en el mismo automóvil y con la misma dirección, pero si en el carril derecho o en el carril izquierdo. Yo personalmente creo que está agotándose el bipartidismo en los Estados Unidos. Lo creo. Bueno, entonces el mensaje es a los latinos que no voten, no sean latinos. No, de ninguna manera, no. Entonces, de ninguna manera. No, el mensaje. Será melón, será sandía. No, escúcheme. El mensaje es: una verdadera democracia no termina en depositar un voto en una urna. Es muy importante que se vote. Y dije: ojalá que algún día se pueda votar por otras opciones. Y no en dos opciones que se pelean en el aborto, en el matrimonio gay, en una serie de cosas, pero que en muchas otras básicamente son lo mismo, lo creo. Sí. Ambas reciben tremendas cantidades de corporaciones, ambas han estado trabajando para el 1%, ambas han cometido tremendos crímenes con su pretexto de guerra, etcétera. Yo así lo creo. Entonces, a los latinos les digo, sí, voten. Pero que no les den gato por liebre, que no les hagan creer nada más que la democracia es nada más votar. Porque entonces muchas veces lo que se hace es que con el voto del ciudadano se legitima a un sistema que muchas veces lo que requiere es volver a las raíces profundas de la democracia, aquí y en otras partes del mundo. Entonces ya le di más carnita para que usted me critique. Sí, ahí le va una crítica. Venga. Primero que caminar, dice Lenguas. Nos falta votación, nos falta intervención en las urnas. Yo cuando tengamos más fuerzas, yo estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Pero es como decirle a un niño de recién nacido, ¿sabes qué? Tú tienes que ser un atleta, quiero que corras el maratón mañana. O sea, vamos paso por paso, no se me acelere, es mi consejo. Ahora, está bueno. Con relación a Anabel Hernández, yo la admiro mucho, pero hizo una entrevista, quiero que me ayude a entenderla. Como que sí siento, no es que se haya vendido, pero como estuvo, ahorita están hablando mucho, muy mal de las autodefensas, de alguna manera u otra. Yo pienso que, siento que es una cuestión programada. Por ejemplo, Anabel Hernández estaba diciendo que las autodefensas no son de confiarse, que son personas corruptas, pero lo que dijo bien claramente, pero aparentemente no quiere que la gente se enterara de eso, es que dijo, yo tengo la información bien clarita de los alcaldes de Michoacán que me han dado esa información. O sea, la información ella la recuperó. Es como si ella dijera, ¿sabes qué? Fue a entrevistar al lobo y el lobo me dijo que la Caperucita Roja era una mujer mala. Bueno, es lo mismo que estaba luego, si quiero ahorita regresado de la pausa, le doy mi opinión de esto, de lo de Anabel Hernández sobre las autodefensas. ¿No escuchó la entrevista con el padre la primera hora? Él estaba hablando de un nuevo grupo, pero eso, sí, el H3. Bueno, ya llegó la pausa, Jaime, ahorita regresamos. Tranquilo, Jaime, no te aceleres. Aquí estamos de regreso, amigos, estamos de regreso. Fíjese que bueno, ahorita le contesto rápidamente a nuestro amigo que nos llamó hace ratito de lo de Anabel Hernández. Cuando dijo eso Anabel, yo me desconcerté. No sé si lo dijo citando a los, como usted dice, a los alcaldes, si es así, bueno, pero sí lo dijo y yo me desconcerté, pero resultó que tenía razón. Nos lo acaba de decir ahorita el padre Salvador González, no las autodefensas originales, legítimas y otras, sino se refería a los que estaban infiltrando, en fin, yo no sé si ella ya tenía esa información, pero si quieren otro día lo vemos, pero no resultó tan descabellado. Número dos, más adelantito voy a tener aquí a Esteban León para que nos platique acerca de María Félix, que quedó sin duda inmortalizada, ¿no?, por los papeles que interpretó en películas clásicas como Doña Bárbara o Enamorada, así como por la canción María Bonita, ¿no?, que Agustín Lara escribiera para ella, que fuera su esposa, desde luego, ¿no?, lo mismo que por las famosas joyas que portaba. Hoy hay muchas actrices que no sé, que son desechables. Son producto de la mercadotecnia y tal, no de aquello que verdaderamente tuve la oportunidad alguna vez de entrevistar a María Félix. Hay cosas lindas que podría contar de ellas. También alguna frase de ella muy famosa que decía, el dinero no es la vida, pero cómo calma los nervios. María Félix. Vámonos con quién, con José de Houston. Adelante, José. Buenas tardes, José. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Qué bueno que nos llama de Houston, porque por Facebook me dijeron, ya lo quitaron de Houston, señor. Que ya no salgo en Houston, ¿es verdad o es mentira? Sí, estuvieron pasando el béisbol, ¿no? El béisbol. Ah, por el béisbol. Yo dije, pues qué gachos, ya me quitaron de Houston. Bueno, me van a ir quitando poco a poco todas las... Bueno. Bueno, lo estoy escuchando. Ahorita no sé si todavía te tengan en el radio, pero estoy escuchando por el internet. Por el internet. Me parece muy bien. ¿Y cuál es su comentario, José? Adelante. Sí, mira, la manera de desfalco de los neoliberales que se refugian en el PRI y en el PAN, ¿no? Mayormente se refugian o los controlan, ¿no? O con lo que está sucediendo también con el gobierno estadounidense, igual. El neoliberalismo está adueñándose también de los políticos, de las ideas y de las democracias también. Siento que una vez esto se tuvo que planear desde hace mucho tiempo para deteriorar la manera de pensar de la gente, por medio de educación, por medio de información, no sé cómo quizás lo tomen, ¿no?, muchos, pero yo siento que todo eso está llevando ahora que ahora estén dando el último, como quien dice, el último jalón, ¿no? Esto es. Oiga, José, ¿le puedo cambiar un poco la temática completamente? ¿Qué opina de María Félix? ¿Usted es mexicano? ¿Le caía bien María Félix? Ah, sí, claro, ¿no? Mira, yo no soy muy, aunque he visto muchas películas de ella y todo, pero a mí me gustaba mucho más Elsa Aguirre. Elsa Aguirre. Elsa Aguirre. Ah, mire, fíjese. Sí. De la manera, José. No sé, no, ¿me entiendes? O sea, la voz, no sé, pero me gustaba más Elsa Aguirre que ella. Fíjese que yo de las entrevistas que claro, estaba yo muy chavo, estaba joven ahí, Jesús Hernández Torres de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, pues me la presentó ahí para ahí, ahí me iba yo con la entrevista, estaba yo nerviosísimo, pero nerviosísimo de entrevistar porque daba miedo la doña, imponía la doña. Y ahí voy yo con mi cámara de televisión, mi camarógrafo y las preguntas y el micrófono y casi yo temblaba. Y me dice, bueno, pero cálmese. no lo voy a morder, que era muy buena gente. Me fue tranquilizando y terminamos hablando ahí de todo. Me decía, yo no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a la muerte. De alguna manera me dijo lo que luego escuché decir en Fernández de Ceballos, decía, porque cuando la muerte es, uno ya no es. Y así nos aventaba la doña. Sale, José, le agradezco mucho, deje pasar con otras personas que andan por aquí llamando. ¿Con quién nos vamos? Con Alejandro. Muy bien, Rubén, gracias. Gracias, vámonos con Alejandro hasta la ciudad de Dallas. Adelante, Alejandro. Ah, señor Rubén, gracias por decirme mi llamada. Ahora sí, me dio un poquito más de tiempo, ayer se me cortó, no, más para llamar y solicitarle. Yo creo que ahorita lo que estoy viendo es de que usted tiene un poco de conflicto con los de la secta, ¿me entiendes? Ah, no, era solo una broma, no lo tome en serio, era una broma. Yo sé que usted tiene buena trayectoria, yo ya lo chequé bien antes de escuchar la radio, ya tiene su historia, ya el hecho de que te van a poner visión, pues es una muy buena prevención. Como que siento medio que llama y que le saca cosas que no van, pues, ¿qué se le hace, verdad? No, mire, estamos acá. A mí me encanta la radio porque da chance de tener esto y todo, y hay que escuchar y ver a la gente y todo, ¿no? Sí, muy bien, Alejandro, como pues. De plano se como que se fanatizan, ¿no? Se ponen en un punto de pensar y creen que es el absoluto, pero bueno, pues. Pues sí, sea a qué se refiere. Sea que se refiere y comparto su punto de vista. Hay mucho dogmatismo y hay mucho, repito la frase, de veras, créanme, lo digo de mucho corazón, mucha gente ve el árbol, pero no ven el bosque. Es decir, yo tenía un programa que se llamaba En Contexto, por eso, porque hay que poner las cosas en contexto, y es muy difícil que la gente piense así en contexto, porque es renunciar al pensamiento plano, ¿no? Gracias, Alejandro. Déjeme ir con Héctor de Los Ángeles. Adelante, Héctor. Un saludo y sigan adelante. No se agüite. Yo nunca me agüito para nada. En ese tipo de cosas, no, al contrario. Al contrario, son cosas positivas. Héctor. Sí, señor Luengas. Servidor. As far as I remember. Muchas gracias por permitirme esta intervención. Yo lo admiro porque maneja pues muy variados temas, el número de nombres que maneja, de temas, de cifras y de datos, es de verdaderamente de maravillar a cualquier persona que pues, le interese salir de la narrativa oficial, ¿no? Sí. Y por eso es importante su programa. Si quiere, aguánteme tantito, voy a una pausa y continúo con usted en el siguiente bloque y luego voy con Esteban León también, ¿verdad? Aunque tenemos a Ernesto que nos habla de Houston, vamos a ver si me da tiempo, Ernesto, y regreso con usted, Héctor. Aguánteme tantito para que concluya su comentario. Entonces estamos aquí de regreso, sí me va a dar tiempo, ya me dio chance aquí Roberto Ticona para sacar también a Ernesto que nos ha llamado, Héctor que está también, nomás déjenme decirle una de las para ir calentando el ambiente con lo de María Félix, ahí le voy a decir una de las frases irreverentes de María Félix, los gobiernos no han cumplido, y el último presidente que tuvimos, hablo del presidente Carlos Salinas, no este, Ernesto Zedillo, nos traicionó. Con corrupciones y nos traicionó con mentiras y nos traicionó con muchas cosas malas, dijo en Madrid en 1997 María Félix. Luego les va otra. Estoy de muy mal humor porque nuestro presidente Vicente Fox se está poniendo de rodillas, lo dijo ella, delante de un naco, arrogante, payaso y horrible. Esto dijo a Televisión Azteca en un video identificado el 25 de marzo del 2001. Híjole, se aventaba re duro la doña. Héctor, vamos a terminar con usted rápidamente. No, por favor, con usted. Y luego nos vamos con Ernesto y luego con Esteban León para hablar de María Félix. Sí, señor Luengas. Bueno. Sí, sí, adelante, le escucho. Mire, el tema que me preocupa a mí es el de la privacidad. Le hablo para preguntarle el apellido del el señor que entrevistó. Eduardo Cortés. Cortés. Porque tengo un libro que se llama Privacy and Data Security Law, this book. Uh-huh. Y ese libro es de leyes. Una vez lo llevé al banco y me cerraron la cuenta en Wells Fargo. Wow. Así es que este tema es un tema muy interesante que nos atañe a todos. ¿Repita el título? Es Privacy and Data Security Law, this book, por Aspen Publishers. Okay. Es un libro que es de abogacía, sobre la abogacía de los derechos internacionales y en Estados Unidos de la privacidad y los datos. Oiga, nomás que métale velocidad porque, híjole, ya tengo a Esteban Guerrero esperando en la línea. A ver, entonces, dígame. Entonces, le vuelvo a exhortar que invite a este señor. Y además le menciono el tema que me trae a colación. Le voy a dar el correo electrónico, el correo electrónico de mi productor. A ver, Roberto, tu correo electrónico, porque yo no de aquí en Univisión, no me lo sé todavía. A ver. rticona@univisionradio.com. rticona@univisionradio.com. rticona@univisionradio.com. Por favor, Héctor, escríbame. No, es que ya no tengo tiempo, Héctor. Déjeme pasar con Ernesto. Para también, como lo prometí, Ernesto, y ya me está esperando Esteban León en la línea telefónica. Ernesto, adelante. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Ernesto, ¿usted qué tal? Sí, mira, quería tocar el tema que hablaron ahorita de lo que es la... con respecto a la elección y a las votaciones que están hablando de cómo votar, por qué votar. Uh-huh. Y a mí me llama la atención porque hay un programa aquí que tiene a los hispanos, le lavan el cerebro, y le dicen por el partido que tienen que votar porque es el mejor partido, que es el partido que va a salvar al país, a los hispanos y a todo el mundo, y le inventa un montón de cosas. Todos los partidos tienen sus defectos y sus problemas. Que es el programa de Fernando Espuela, que como él está agradecido y lo ha dicho, pues, el amigo de él lo dice, que Fernando Espuela vive agradecido de oiga, yo preferiría que no evitar así compañeros, gente. Bueno, que no menciona el nombre, no menciona el nombre. Bueno, tú sabes que tiene cierto agradecimiento por el presidente, que el presidente le ha hecho ciertos favores. Okay. Lo que yo quería decir es que nosotros, antes de tomar decisiones, como dicen, mira tal televisión, mira tal programa allá, debemos, antes de escuchar a la gente, ok, yo escucho todos los programas y yo miro el internet, pero yo tengo mi propia idea y yo tengo que ver a la gente y yo tengo que convivir con la gente para saber. Porque digo esto, ¿por qué? Porque voy a decir algo que va a sonar feo. Por ejemplo, del Tea Party, yo vivo en el lugar donde el Tea Party creció y donde salió y se ha formado en Texas. Hablan del Tea Party y nadie conoce el Tea Party. Por ejemplo, yo vivo aquí, yo veo ellos que tienen empresa, vivo ellos que son campesinos, veo que tienen su iglesia, son gente que tiene su iglesia, tienen su niño, su familia, creen en el matrimonio, no, son una gente que no creen en, digamos que son una gente que él, por eso yo digo que son el verdadero americano. Tendrán su defecto con la inmigración, pero si lo miran en la otra parte, ellos son una persona que creen mucho en la pequeña. Oiga, Ernesto, ¿quiere que hablemos mañana? Si quiere, mañana hablamos y se extiende más. No quiero ser grosero con usted, lo que parezca que quiero cortar su comentario de ninguna manera, pero ya tengo a Esteban León para hablar de María Félix por los 100 años de María Félix. Entonces, si gusta, mañana y le entramos, dejo un par de bloques para hablar, o el viernes, ¿verdad? Mejor el viernes y dejo dos bloques para puras llamadas. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? Sale. Ernesto, gracias por la comprensión. Vámonos con Esteban León. Esteban León, ¿me escuchas? Sí, cómo no, querido Rubén. Buenas tardes. Oye, María Félix, así de enemiga sería tremenda, ¿eh? ¿Te acuerdas que la estaban entrevistando? Bueno, tremenda. Acabo de leer unas frases acá. Dice, muy Valven. No, ya ahorita, a ver, cuéntanos. Platícanos, 100 años de María Félix. Mira, no, Doña Bárbara. Así es, la semana pasada hablábamos de el cumpleaños número 100, si existiera, si viviera todavía, si siguiera con vida. Octavio Paz, ahora Octavio hablamos Paz. De María de los Ángeles Félix Güereña, que nace precisamente el 8 de abril de 1914 en el pueblo de Quiriego, Sonora, muy cerca de Álamos. Ella es registrada en Álamos y la doña siempre decía que era de Álamos, pero sus padres nacen en Quiriego y ella también nace en este pueblo, Quiriego, muy cerca de Álamos y de Navojoa, otros dos más conocidos, colindante pues de Álamos y Navojoa, Sonora. María crece en Guadalajara, no crece en Sonora, donde conoce y se casa con Enrique Álvarez. Un 6 de abril de 1934 también nace su único hijo, Enrique Álvarez Félix. En 1942 filma su primer película de nombre El Peñón de las Ánimas. El Peñón de las Ánimas. Por Miguel Zacarías, en donde sí. comparte el estelar con Jorge Negrete, ni más ni menos. Pero dicen los que saben que cuando María llega al cine mexicano, parece como si el panorama fuera el más adecuado para que una mujer de su tipo hiciera una aparición sensacional. Las figuras más populares en aquel entonces estaban encasilladas muy Esteban, lejos de la presencia. Sí, Esteban, perdón, vamos a hacer una pausa. Es que mira, como quise, prometí que sacaba todas las llamadas, vale. Pero pues las personas no, pues tienen, quieren hablar. Ya viene la pausa, entonces te dejo hablar todo el siguiente bloque sin que yo te interrumpa ahí donde te quedas. Haz una pausa. Y regresamos con Esteban León porque ya me van a poner la musiquita justamente por los 100 años de María Félix. Regresamos con Esteban León. Bien, amigos, estamos de regreso y voy con Esteban León y le voy a decir a Esteban León, a ver, vuélvete a encarrerar don Esteban León y lo que tú quieras. Nada más te quería nomás comentar esto. Qué impresionante que María Félix haya nacido un 8 de abril y haya muerto un 8 de abril. Nomás con esa me quería quedar, pero adelante, la palabra es tuya. No, pero hay muchas coincidencias. Ahorita hablamos o planes, no sé cómo decirlo, profecías en el caso de María o mitos. Pero yo quería poner en contexto cuál era el ámbito del cine en México cuando ella debuta en 1942 con El Peñón de las Ánimas. Decía que cuando ella llega al cine mexicano parece como si el panorama fuera el más adecuado para que una mujer de su tipo hiciera una aparición sensacional. Las figuras más populares estaban encasilladas muy lejos de la presencia y el significado que María llegaría a tener. Por ejemplo, existían los charros petulantes como Jorge Negrete, los galanes almibarados como René Cardona o Julián Soler, los elegantes exquisitos como Arturo de Córdoba, el macho como Pedro Armendáriz, los cantantes estilizados como Emilio Tuero, y el panorama femenino del cine nacional aún era más exiguo y más fácilmente clasificable. Por ejemplo, Isabela Corona era la gran actriz, Gloria Marín, la belleza mexicana, Marielena Márquez, la juventud ingenua e inexperta, y Dolores del Río, la mexicana que había aceptado por patriotismo abandonar Hollywood. Y en medio de esta fotografía que acabo de presentar, irrumpe en 1942 una mujer muy polémica de una extraordinaria belleza, María Félix, quien comparte el estelar Rubén del Peñón de las Ánimas con quien fuera su marido después, Jorge Negrete. Las anécdotas son diversas de cómo se tiraron y se odiaron en el rodaje, en la filmación del Peñón de las Ánimas, Jorge Negrete y María Félix. Por una sencilla razón, entre otras, que Jorge Negrete estaba ligado sentimentalmente con Gloria Marín, uh-huh. Y el charro cantor quería que Gloria Marín fuera la estelar en El Peñón de las Ánimas, y le ponen a esta muchachita con una belleza extraordinaria, pero que a veces tartamudeaba, que no tenía experiencia en el cine, era su debut, y le toca a Jorge Negrete hacer la última película al lado de María Félix, una película dirigida por Emilio El Indio Fernández de nombre El Rapto. Ya no le toca al charro cantor ver el estreno del Rapto, pero vuelven a actuar juntos Jorge Negrete como marido y mujer y María Félix. Hay muchos mitos, muchas coincidencias, pero verdaderamente de donde parte María Félix es, sin duda alguna, de la versión del escritor Rómulo Gallegos, de su versión llevada al cine de Doña Bárbara. De Doña Bárbara es donde ella opta por este mote de la doña y sobre todo la característica de ser la devoradora de hombres, la rebelde, aunque los biógrafos dicen que María Félix era hereje desde chiquita, ¿no? Se le ponía al brinco a los curas en la provincia mexicana. Era un carácter muy, muy fuerte el de María Félix. Y luego después veamos los títulos de sus películas, Rubén: La Generala, La Escondida, La Bandida, Juana Gallo, La Estrella Vacía, La Cucaracha, Doña Diabla, La Diosa Arrodillada, Río Escondido, Mesalina, La Valentina. Pero quisiera fijar la atención en una película filmada en 1943. Perdón, en 1946, que es Enamorada, de Emilio el Indio Fernández. Aquí podemos ver a María Félix plena en su belleza y en su trazo, como la conocemos a través del cine nacional. Sí, efectivamente, respondona, altanera, pero no solamente fue mujer de Jorge Negrete, habrás de recordarlo, sino también de Agustín Lara, claro, el músico, claro, poeta. Acuérdate de Acapulco, María Bonita. A ver, échale, compadre. María Bonita. Entonces, está muy alta, caray. María del Alma. María del Alma, entonces, está muy alta. Agustín Lara la hace canción en María Bonita, y decía María presumía, dice: tú sabes lo que es caminar en algún lugar de Madrid, dentro de algún salón, de algún restaurante o Francia, y escuchar que la orquesta empieza a tocar las notas de María Bonita. Dice: eso es algo extraordinario. Son muchos los capítulos, son muchas las cosas que se podrían hablar de María Félix, sus películas. Yo tengo una extraordinaria biografía de María Félix escrita por Paco Ignacio Taibo I, el gato culto, querido Rubén. Sí, cómo no. 47 pasos por el cine, genio María Félix, genio y figura. Es una extraordinaria biografía sobre María Félix, que hoy cumpliría 100 años. Hoy cumpliría 100 años. Oye, y te decía eso de que murió, nació un 8 de abril y murió un 8 de abril, ¿no? Y eso es numéricamente, ¿no? Dentro de las leyes de posibilidades, no deja de llamar la atención, ¿no? Oye, pero sí, dime. Ya hay mucho mito, porque inclusive, pues alguien dice, se llega a pensar que ella tomó su vida, ¿no? Para que cayera en él. O sea, era tan, ya no sabía lo que creer con estas personalidades como la de María Félix. Oye, me parece lapidaria una frase de María Félix, entre tantas cosas que... Pero, ella alguna vez dijo: las actrices de ahora son desechables, no saben ni platicar. ¿Qué opinión te mereces? Sí, no, pues... No creo que todas, pero... No, pero alguna vez le preguntaron de Thalía, le preguntaron de Salma Hayek, y entonces simplemente dice: no las conozco, no sé qué sean. Así de plano. Bueno, era arrogante, la doña, ¿no? Era arrogante, ¿o no? Ahora recordarás esas entrevistas, por ejemplo, como la de Verónica Castro. Ah, sí, y sí, donde sí, sí. Y también la entrevista de Rocha, que son extraordinarias. Extraordinarias, y al sí. Final de esta larga entrevista con Rocha, Rocha decía y admitía, dice: mentiría si no dijera que durante la entrevista sentí que fui seducido por esta mujer. Sí, me acuerdo de eso. Oye, y creo que ya se nos agota el tiempo. Ya se nos agotó el tiempo. Oye, te mando un abrazo. Gracias, Esteban León, por hablar de María Félix justo a 100 años de su nacimiento. Un abrazo. Gracias. Gracias, Rubén. Hasta luego. Y a ustedes, amigos, gracias aquí por soportarnos. Esto es Hablando Claro con Rubén Luenga. Les espero mañana, si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. Tranquilos. Nos vemos mañana. Más bien, nos escuchamos.